Sección 9 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, mayo de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 24. Llegó la hora de retirarnos y temiendo yo que se me hubiese preparado cama en el mismo cuarto que a Carlos, me dirigí al mío. De él salían en ese momento mi madre y María. «Yo podré dormir solo aquí, ¿no es verdad?», pregunté a la primera, quien comprendiendo el motivo de la pregunta respondió: «No, tu amigo». «Ah, sí, las flores», dije viendo las de mi florero, puestas en él por la mañana y que llevaba en un pañuelo María. «¿A dónde las llevas?» «Al oratorio, porque como no ha habido tiempo hoy para poner otras allá». Le agradecí sobremanera la fineza de no permitir que las flores destinadas por ella para mí adornasen esa noche mi cuarto y estuviesen al alcance de otro. Pero ella había dejado el ramo de azucenas que yo había traído aquella tarde de la montaña, a pesar de estar muy visible sobre mi mesa. Cayendo en cuenta de eso, se las presenté diciéndole: «Lleva también estas azucenas para el altar. Tránsito me las dio para ti. Al recomendarme, te avisara que te había elegido para madrina de su matrimonio, y como todos debemos rogar por su felicidad». «Sí, sí», me respondió, «¿con qué quiere que yo sea su madrina?», añadió como consolando a mi madre. «Eso es muy natural», la dijo esta, «y yo que tengo un traje tan lindo para que le sirva ese día. Es necesario que le digas que yo me he puesto muy contenta al saber que me ha preferido para su madrina». Mis hermanos, Felipe y el que le seguía, recibieron con sorpresa y placer la noticia de que pasaría la noche en el mismo cuarto que ellos. Habíanse acomodado los dos en una de sus camas para que me sirviera la de Felipe. En las cortinas de esta había prendido María el medallón de la Dolorosa, que estaba en las de mi cuarto. Luego que los niños rezaron arrodilladitos en su cama, me dieron las buenas noches y se durmieron después de haberse reído de los miedos que mutuamente se metían con la cabeza del tigre. Esa noche no solo estaba conmigo la imagen de María, los ángeles de la casa dormían cerca de mí, y al despuntar el día, vendría ella a llamarlos para peinarlos y besar sus mejillas, después de haberles bañado los rostros en la fuente con sus manos blancas y perfumadas, como las rosas de Castilla que ellos recogían para el altar y para ella. Capítulo 25. Despertóme al amanecer el cuchicheo de los niños, que en vano se estimulaban a respetar mi sueño. Las palomas cogidas en esos días y que alicortadas obligaban ellos a permanecer en baúles vacíos, gemían espiando los primeros rayos de luz que penetraban en el aposento por las rendijas. «No abras», decía Felipe, «no abras, que mi hermano está dormido y se salen las cuncunas». «Pero si María nos llamó ya», replicó el chiquito. «No hay tal, yo estoy despierto hace rato y no ha llamado». «Sí, ya sé lo que quieres, irte corriendo primero que yo a la quebrada para decir luego que solo en tus anzuelos han caído negros». «Como a mí me cuesta mi trabajo ponerlos bien», le interrumpió Felipe. «Vea qué gracia, si es Juan Ángel quien te los pone en los charcos buenos», e insistía en abrir. «No abras», replicó Felipe enfadado ya, «aguárdate, veo si Efraín está dormido». Y diciendo esto, se acercó en puntillas a mi cama. Tomélo entonces por el brazo diciéndole: «¡Ah, bribón, con que le quitas los pescados al chiquito!». Riéronse ambos y se acercaron a entablar la demanda respetuosamente. Quedó todo arreglado con la promesa que les hice de que por la tarde iría yo a presenciar la postura de los anzuelos. Levantéme y dejándolos atareados en encarcelar las palomas que aleteaban, buscando salida al pie de la puerta, atravesé el jardín. Los azahares, albahacas y rosas daban a las brisas sus más delicados aromas. Al sentirse acariciados por los primeros rayos del sol, que se asomaba ya sobre la cumbre de Morrillos, esparciendo hasta el cenit azul pequeñas nubes de rosa y oro. Al pasar por frente a la ventana de Emma, oí que hablaban, interrumpiéndose para reír ella y María. Producían sus voces, con especialidad la de María, por el susurro inimitable de sus eses, algo parecido al ruido que formaban las palomas y azulejos al despertarse en los follajes de los naranjos y madroños del huerto. Conversaban bajo don Jerónimo y Carlos, paseándose por el corredor de sus cuartos, cuando salté el vallado del huerto para caer al patio exterior. «¡Opa!», dijo el señor M. «Madruga usted como un buen hacendado. Yo creía que era tan dormiloncito como su amigo cuando vino de Bogotá, pero quien vive conmigo tiene que acostumbrarse a mañanear». Siguió haciendo una larga enumeración de las ventajas que proporciona el dormir poco, a todo lo cual podría habérsele contestado que lo que él llamaba dormir poco no era otra cosa que dormir mucho empezando temprano, pues confesaba que tenía por hábito acostarse a las 7 u 8 de la noche para evitar la jaqueca. La llegada de Braulio, a quien Juan Ángel había ido a llamar en la madrugada, cumpliendo la orden que le di por la noche, nos privó de la satisfacción de disfrutar el final del discurso del señor D.M. Traía Braulio un par de perros, en los cuales no habría sido fácil a otro, menos conocedor de ellos que yo, reconocer los héroes de nuestra cacería del día anterior. Mayo gruñó al verles y vino a esconderse tras de mí, con muestras de antipatía invencible. Él, con su blanca piel, todavía hermosa, las orejas caídas y el ceño y mirar severos, dábase, ante los lajeros del montañés, un aire aristocrático imponderable. Braulio saludó humildemente y se acercó a preguntarme por la familia, a tiempo que yo le tendía la mano con afecto. Sus perros me hicieron agasajos en prueba de que les era más simpático que Mayo. «Tendremos ocasión de ensayar tu escopeta», dije a Carlos. «He mandado pedir 2 perros muy buenos a Santa Elena, y aquí tienes un compañero con el cual no tienen burlas los venados, y 2 cachorros muy diestros». «¿Esos?», preguntó desdeñosamente Carlos. «¿Con tales chandosos?», agregó don Jerónimo. «Sí, señor, con los mismos». «Lo veré y no lo creeré», contestó el señor D.M., emprendiendo de nuevo sus paseos por el corredor. Acababan de traernos el café y obligué a Braulio a que aceptase la taza destinada para mí. Carlos y su padre no disimularon bien la extrañeza que les causó mi cortesía para con el montañés. Poco después, el señor D.M. y mi padre montaron para ir a visitar los trabajos de la hacienda. Braulio, Carlos y yo nos dedicamos a preparar las escopetas y a graduar carga a la que mi amigo quería ensayar. Estábamos en ello cuando mi madre me hizo saber disimuladamente que quería hablarme. Me esperaba en su costurero. María y mi hermana estaban en el baño. Haciéndome sentar cerca de ella, me dijo: «Tu padre insiste en que se dé cuenta a María de la pretensión de Carlos. ¿Crees tú también que debe hacerse así?». «Creo que debe hacerse lo que mi padre disponga». «Se me figura que opinas de esa manera por obedecerle, no porque deje de impresionarte el que se tome esa resolución». «He ofrecido observar esa conducta». Por otra parte, María no es aún mi prometida y se halla en libertad para decidir lo que le parezca. Ofrecí no decirle nada de lo convenido con ustedes y he cumplido. Yo temo que la emoción que va a causarle a María el imaginarse que tu padre y yo estamos lejos de aprobar lo que pasa entre vosotros le haga mucho mal. No ha querido tu padre hablar al señor DM de la enfermedad de María, temeroso de que se estime eso como un pretexto de repulsa, y como él y su hijo saben que ella posee una dote, lo demás no quiero decirlo, pero tú lo comprendes. ¿Qué debemos hacer, pues? Dilo tú, para que María no piense ni remotamente que nosotros nos oponemos a que sea tu esposa, sin dejar yo de cumplir al mismo tiempo con lo prevenido últimamente por tu padre. Tan solo hay un medio. ¿Cuál? Voy a decírselo a usted, y me prometo que lo aprobará. Le suplico desde ahora que lo apruebe. Revelémosle a María el secreto que mi padre ha impuesto sobre el consentimiento que me tiene dado de ver en ella a la que debe ser mi esposa. Yo le ofrezco a usted que seré prudente y que nada dejaremos notar a mi padre que pueda hacerle comprender esta infidencia necesaria. ¿Podré yo seguir guardando esa conducta que él exige sin ocasionar a María penas que la harán mayor daño que confesárselo todo? Confíe usted en mí. No es verdad que hay imposibilidad para hacer lo que mi padre desea. ¿Usted no lo ve? ¿No lo cree así? Mi madre guardó silencio unos instantes y luego, sonriendo de la manera más cariñosa, dijo: Bueno, pero con tal que no olvides que no debes prometerla sino aquello que puedas cumplir. ¿Y cómo le hablaré de la propuesta de Carlos? Como hablaría a Emma en idéntico caso, y diciéndole después lo que me ha prometido manifestarle. Si no estoy engañado, las primeras palabras de usted la harán experimentar una impresión dolorosa, pues que ellas le darán motivo para temer que usted y mi padre se opongan decididamente a nuestro enlace. Ella oyó lo que hablaron alguna vez sobre su enfermedad, y solo el trato afable que usted ha seguido dándola y la conversación habida ayer entre ella y yo le han vuelto la esperanza. Olvídense de mí al hacerle las reflexiones indispensables sobre la propuesta de Carlos. Yo estaré escuchando lo que hablen tras los bastidores de esa puerta. Era esta la del oratorio de mi madre. ¿Tú? Me preguntó admirada. Sí, señora, yo. ¿Y para qué valerte de ese engaño? María se complacerá en que así lo haya hecho en vista de los resultados. ¿Cuál resultado te prometes, pues? Saber todo lo que ella es capaz de hacer por mí. Pero no será mejor, si es que quieres oír lo que va a decirme, que ignore siempre ella que tú lo oíste y yo lo consentí. Sí será, si usted lo desea. Mala cara tienes tú de cumplir eso. Yo le ruego a usted que no se oponga, pero ¿no estás viendo que hacer lo que pretendes, si ella llega a saberlo, es nada menos que prometerle yo una cosa que por desgracia no sé si pueda cumplirle, puesto que en caso de aparecer nuevamente la enfermedad, tu padre se opondría a tu matrimonio con ella, y tendría yo que hacerlo también? Ella lo sabe. Ella no consentirá nunca en ser mi esposa si ese mal reaparece. Mas, ¿ha olvidado usted lo que dijo el médico? Haz, pues, lo que quieras. Oiga usted su voz. Ya están aquí. Cuida de que a Emma no vaya a ocurrírsele entrar al oratorio. María entró sonrosada y riendo aún de lo que había venido conversando con Emma. Atravesó con paso leve y casi infantil el aposento de mi madre, a quien no descubrió sino cuando iba a entrar en el suyo. —¡Ah! —exclamó—, aquí estaba usted, y acercándose a ella, pero qué pálida está, se siente mal de la cabeza, ¿no? Si usted hubiese tomado un baño, la mejora eso tanto. —No, no, estoy buena, pero es que te esperaba para hablarte a solas, y como se trata de algo muy grave, Temo que todo ello pueda producirte una mala impresión. María fijó en mi madre una mirada brillante y palideciendo la respondió, ¿qué será? ¿Qué es? Siéntate aquí, la dijo mi madre, señalándole un taburetico que tenía a los pies. Sentóse y esforzándose inútilmente para sonreír, su rostro asumió una expresión de gravedad encantadora. Diga usted ya, dijo como tratando de dominar la emoción, pasándose entrambas manos por la frente y asegurando enseguida con ellas el peine de carey dorado que sostenía sus cabellos en un grueso y luciente cordón que ceñía las sienes. Voy a hablarte de la manera misma que hablaría a Emma en igual circunstancia. Sí, señora, ya oigo. Tu papá me ha encargado te diga que el señor de M ha pedido tu mano para su hijo Carlos. Yo, exclamó asombrada, y haciendo un movimiento involuntario para ponerse en pie, pero volviendo a caer en su asiento, se cubrió el rostro con las manos y oí que sollozaba. ¿Qué debo decirle, María? Él le ha mandado a usted que me lo diga, le preguntó con voz ahogada. Sí, hija, y ha cumplido con su deber haciéndotelo saber. ¿Pero usted por qué me lo dice? ¿Y qué querías que yo hiciera? Ah, decirle que yo no puedo, que no. Después de un instante, alzando a ver a mi madre, que sin poderlo evitar, lloraba con ella, la dijo. Todos lo saben, ¿no es verdad? Todos han querido que usted me lo diga. Sí, todos lo saben menos Emma, solamente ella. Dios mío, Dios mío, añadió ocultando la cabeza en los brazos que apoyaba sobre las rodillas de mi madre, y permaneció así unos momentos. He hecho mal en llorar así, ¿no es cierto? Yo creí, levantando luego, pálido el rostro y rociado por una lluvia de lágrimas. Bueno, dijo, ya usted cumplió, todo lo sé ya. Pero María, la interrumpió dulcemente mi madre, ¿es pues tanta desgracia que Carlos quiera ser tu esposo, no es? Yo le ruego, yo no quiero, yo no necesito saber más, con que han dejado que usted me lo proponga, todos lo han consentido, pues yo digo, agregó con voz enérgica, a pesar de sus sollozos, que antes que consentir en eso me moriré. Ah, ese señor no sabe que yo tengo la misma enfermedad que mató a mi madre, siendo todavía ella muy joven. Ah, ¿qué haré yo ahora sin ella? ¿Y no estoy yo aquí? ¿No te quiero con toda mi alma? Mi madre era menos fuerte de lo que ella pensaba. Por mis mejillas rodaban lágrimas que sentía gotear ardientes sobre mis manos yertas que apoyaba en uno de los botones de la puerta, tras la cual me ocultaba. María respondió a mi madre, pero entonces, ¿por qué me propone usted esto? Porque era necesario que ese no saliera de tus labios, aunque me supusiera yo que lo darías. Y solamente usted se supuso que lo daría yo, ¿no es así? Tal vez algún otro lo supusiera también. Si supieras cuánto dolor, cuántos desvelos le ha causado este asunto al que tú juzgas más culpable. ¿A papá? Dijo menos pálida ya. No, a Efraín. María exhaló un débil grito y dejando caer la cabeza sobre el regazo de mi madre, se quedó inmóvil. Esta abría los labios para llamarme, cuando María volvió a enderezarse lentamente. Púsose en pie y dijo casi sonriente y volviendo a asegurarse los cabellos con las manos temblorosas. He hecho mal en llorar así, ¿no es cierto? Yo creí, cálmate y enjúgate esas lágrimas. Yo quiero volver a verte tan contenta como entraste. Debes estimar la caballerosidad de su conducta. Sí, señora, que no note él que he llorado, ¿no? Decía enjugándose con el pañuelo de mi madre. No ha hecho bien Efraín en consentir que te lo dijera todo. Tal vez, cómo no. Pero lo dices de un modo. Tu papá le puso por condición, aunque no era necesario, que te dejara decidir libremente en este caso. ¿Condición? ¿Condición para qué? Le exigió que no te dijese nunca que sabíamos y consentíamos lo que entre vosotros pasa. Las mejillas de María se tiñeron al oír esto del más suave encarnado. Así, salpicadas de lágrimas, eran idénticas a aquellas rosas frescas humedecidas de rocío que ella recogía para mí por las mañanas. Sus ojos estaban clavados en el suelo. ¿Por qué le exigía eso? Dijo al fin con voz que apenas alcanzaba a oír yo. ¿Acaso tengo yo la culpa? ¿Hago mal, pues? No, hija, pero tu papá creyó que tu enfermedad necesitaba precauciones. ¿Precauciones? ¿No estoy yo buena ya? ¿No creen que no volveré a sufrir nada? ¿Cómo puede Efraín ser causa de mi mal? Sería imposible, queriéndote tanto, y quizá más que tú a él. María volvió la cabeza de un lado a otro como respondiéndose algo a sí misma y sacudiéndola enseguida con la ligereza con que solía hacerlo de niña, para alejar un recuerdo miedoso. ¿Qué debo hacer? Preguntó. Yo hago ya todo cuanto quieran. Carlos tendrá hoy ocasión de hablarte de sus pretensiones. ¿A mí? Sí, oye, le dirás, conservando por supuesto toda la serenidad que te sea posible, que no puedes aceptar sus proposiciones, aunque tanto te honran, porque eres muy niña, dejándole conocer que te causa verdadera pena dar esa negativa. Pero eso será cuando estemos reunidos todos. Sí, le respondió mi madre, complacida del candor que revelaban su voz y sus miradas. Creo que si merezco sean muy condescendientes para conmigo. A lo cual nada repuso, acercando con el brazo derecho la cabeza de mi madre a la suya. Permaneció así unos instantes, mostrando en la expresión de su rostro la más acendrada ternura. Cruzó apresuradamente el aposento y desapareció tras las cortinas de la puerta que conducía a su habitación. Fin de la sección 9.